el que tiene el poder de salvar. Vuélvete ahora a la tierra y durante 5 años rezarás todos los días esta oración. Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo. Tenía toda la razón Fenelón cuando escribió: nada nos hará volvernos tan caritativos y considerados hacia las faltas de los demás como un autoexamen para conocer a fondo las propias. La aceptación del otro se basa en 2 pilares: la comprensión y la empatía. Comprensión es el conocimiento profundo de algo o de alguien. Según el diccionario de la Real Academia Española, comprender significa encontrar justificados los actos o sentimientos del otro. Es entender al otro. Por consiguiente, una persona comprensiva es la que comprende, la que al menos se esfuerza por encontrar razones que justifiquen sus comportamientos, sentimientos y manera de ser. El primer paso para lograr una actitud compasiva contigo mismo y con los demás es la comprensión. Comprenderte a ti mismo y comprender al otro. Si te esfuerzas por ser comprensivo, mejorarán tremendamente la relación contigo mismo y con los otros, cambiarán tus actitudes y sentimientos. Para llegar a comprenderte, esfuérzate por cumplir cada día mejor el sabio consejo de Sócrates, que figuraba también a la entrada del templo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo. Hombre, conócete a ti mismo y esfuérzate también por conocer a los demás. Lo primero que tienes que hacer para comprender al otro es reflexionar sobre las necesidades o motivaciones básicas que está tratando de satisfacer en aquellos comportamientos que a ti te disgustan. Todos tratamos de llenar necesidades como la autoestima, la seguridad, la eficiencia, el amor. De su realización adecuada depende nuestra realización personal. Todos tratamos de satisfacer esas necesidades fundamentales. A veces usamos medios adecuados, maduros, satisfactorios, pero muchas veces empleamos conductas desacertadas, torcidas, molestas para el vecino. Si te esforzaras por descubrir cuáles son esas necesidades insatisfechas, en donde está la fuente de tus propios defectos y también de las actuaciones que te disgustan e irritan en el vecino, serías más comprensivo contigo mismo y con ellos. Mucha gente necesita llamar la atención, sentirse importante o menos solo o más eficiente, y por eso tal vez provoca disgustos, es altanera, autoritaria, quejumbrosa, descontenta, borracha o malgeniada. Comprender la naturaleza de nuestros problemas no implica que tengamos que hallar la solución acertada, pero sí podemos esforzarnos por entender por qué somos la clase de persona que somos y por qué las personas con quienes tratamos son como son, con todas sus cualidades, pero también con todas sus limitaciones y defectos. Para comprender a los demás es fundamental aprender a escucharlos, escuchar al otro, en vez de andar siempre escuchando lo que nosotros mismos nos decimos acerca de ellos, en un incesante diálogo interior, transformado en un monólogo interior, muchas veces terriblemente negativo, denigrante y a veces totalmente carente de comprensión. Si tratamos de entendernos un poquito más y de comprender un poco más al prójimo, habremos dado un paso gigantesco hacia la compasión y ciertamente nos sentiremos mucho mejor. La aceptación del otro, ya lo dijimos, se basa en dos pilares, la comprensión y la empatía. Hemos hablado sobre la comprensión. Digamos una palabra acerca de la empatía. Es una cualidad maravillosa, ponernos para ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, tomar su marco de referencia, hacer de cuenta que nosotros estamos en la situación por la que atraviesa nuestro vecino. Maravillosa la empatía, pero nada fácil de practicar. Especialmente cuando me disgustan algunos comportamientos ajenos, la manera de ser, los puntos de vista, la inmadurez emocional, la falta de cortesía, los criterios y maneras de ver la vida del otro, el tono de su voz, los gestos, la cara, la autosuficiencia, el carácter agrio u orgulloso de alguna persona, su antipatía, sus modales groseros, infantiles o carentes de urbanidad. Cuando todo o casi todo lo que hace o dice una persona me resulta antipático y parece causarme una repugnancia instintiva, casi visceral, es entonces cuando más necesarias me son la comprensión y la empatía. ¿Eres tú comprensivo? Fue mi pregunta inicial. Ser comprensivo es respetar al otro como persona humana, que tiene derecho a vivir su propia vida, a desarrollar sus propias cualidades, a obrar con libertad, mientras no lastime los derechos ajenos, ni se oponga al bien común. Ser comprensivo es admitir un sano pluralismo, teniendo en cuenta que cada familia, cada grupo humano, cada sociedad está formada por individuos distintos que tienen una personalidad única e irrepetible. Ser comprensivo es profesar en la teoría y obedecer en la práctica los principios de igualdad en que se basa toda democracia. Ser comprensivo es esforzarse por comprender las motivaciones del comportamiento ajeno. Si tenemos en cuenta esas motivaciones humanas, seremos más comprensivos. Si reflexionamos sobre qué necesidad básica está impulsando a la persona a obrar de esa manera que nos disgusta, podremos tomar más fácilmente una actitud empática. ¿Será que la persona se siente insegura frente a nosotros o frente a los demás? O tal vez está buscando levantar su autoestima con esos modales que nos repelen. ¿Será la necesidad de llamar la atención y precisamente de sentirse aceptado, la necesidad que lo impulsa a decir mentiras, a dárselas, a despreciar a los demás? La necesidad de amar y de sentirse amada es el motor que motiva su coquetería de esa mujer, su vanidad, su trato superficial, su exposición imprudente al peligro, sus arriesgadas insinuaciones sexuales. Quizás la necesidad de experimentar un sentimiento de logro que nunca ha sido llenado en la vida es la que mueve a mi profesor o a mi jefe a humillar y pisotear a los demás, o al empleado, a sus faltas de honradez. No hace falta repetirlo. Aceptar no es aprobar, ni laissez-faire, dejar hacer, ni debilidad, ni relativismo, ni indiferencia, ni falta de valor para corregir el mal y oponerse a la injusticia. Aceptar al otro es también superar exitosamente el peligro de cometer lo que los psicólogos modernos llaman el error de atribución, o sea, la tendencia a interpretar erróneamente la conducta ajena, atribuyéndole malas intenciones, motivaciones torcidas, interpretaciones falsas que muchas veces ni siquiera le han pasado al prójimo por la imaginación. Esta teoría se aclarará un poco con algunos ejemplos. Su jefe la reprende. Piensa usted, ¿es que mi jefe me profesa ojeriza y me tiene cargadilla? ¿O será más bien que está estresado por graves problemas financieros y laborales y se ha dejado llevar en esta oportunidad del mal genio como le sucede a cualquier mortal, si no se trata del santo Job? Otro ejemplo. Su amiga la felicita por su nuevo peinado. ¿Será que quiere burlarse de mí? ¿O más bien se trata de un cumplimiento sincero? Y así, consecutivamente. Ser comprensivo es tener paciencia con las limitaciones, los defectos y debilidades ajenas, así como los demás tienen que ser muchas veces y en múltiples ocasiones pacientes con nosotros. Ser comprensivo es conocer y aplicar la ley de la gradualidad, según la cual el desarrollo humano, tanto en el orden físico como en los aspectos psicológicos, es un proceso lento que toma su tiempo, que encuentra muchos tropiezos y dificultades, que a veces sufre estancamientos, fijaciones o regresiones en el camino hacia la madurez. Comprensión es la habilidad para reconocer en qué etapa de crecimiento se encuentra la otra persona y ser tolerante con ese grado de evolución, especialmente con los niños y la gente joven. Cada comportamiento se debe interpretar y valorar, no como un acto aislado, sino dentro del contexto del crecimiento total de cada persona, especialmente tratándose de niños o adolescentes que aún no han alcanzado el pleno desarrollo de su personalidad. Para un individuo, determinada conducta inmadura o antiética puede ser la manifestación de una fase transitoria, aunque necesaria, de su crecimiento psicológico o espiritual. Piénsese en una rabieta infantil o en la rebeldía del adolescente como pasos necesarios para la conquista de la autonomía adulta. A veces nos asalta la tentación de que el mismo Jesús no nos comprende y nos deja solos. Escucha esta narración, tuve un sueño. Soñé que iba caminando por la playa con el Señor Jesús, cuando en el suelo comencé a ver escenas de mi pasado. En cada escena veía yo dos hileras de pisadas en la arena. Una de ellas eran las mías, la otra eran las pisadas de Jesús. Después de ver la última escena, miré hacia atrás, donde estaban las huellas en la arena. Noté que muchas veces, a lo largo del camino de mi vida, había solamente una hilera de pisadas. También noté que esto sucedía durante las partes más tristes y angustiosas de mi vida. Esto me preocupó tanto que decidí preguntar al Señor acerca de todo esto. Señor, una vez me dijiste que si yo me decidía a seguirte, tú siempre caminarías a mi lado. Y ahora me encuentro que durante las partes más difíciles de mi vida hay solamente una hilera de pisadas. No comprendo por qué, cuando más te necesitaba, me dejaste solo. El Señor respondió, amado hijo, yo te quiero mucho y nunca te dejaría solo durante las horas difíciles de tu vida. Cuando viste una sola hilera de pisadas en la arena, era porque en ese momento te llevaba cargado en mis brazos. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.